Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Son exactamente la 1:06 de la tarde. Como todos los martes, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva. Este espacio se transmite a través de Alba Ciudad 96.3 FM, espacio de la Biblioteca del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, Marta Rondón en la producción de Alba Ciudad y Alexander Sosa en los controles técnicos. En la producción del programa, Fabiola Cecín y Oscar Castro, con la participación de Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Ascensión y quien les habla, Fabiola Cecín. Como siempre, su participación es importante para nosotros, por eso les recordamos a todos nuestros usuarios y usuarias que pueden interactuar con nosotros a través de la plataforma 2.0. ¿Que cómo lo pueden hacer? En Twitter, @biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gov.ve. Recordamos a nuestros usuarios y usuarias que se encuentra activa la mensajería de texto por el número 04-24-230-6278, así que pueden comunicarse con nosotros. Bien, y antes de entrar en materia, hoy nos vamos a anticipar, Fabiola, para felicitar a todos los periodistas que ejercen esa ética y esa mística de informar a toda la población venezolana. En particular, un coloroso aplauso y abrazo para todos los periodistas de la Biblioteca Nacional. Y a todo ese equipo maravilloso de comunicaciones, que aunque no todos sean periodistas, tenemos esa responsabilidad de informar a todos nuestros usuarios y usuarias. Bien, disfrutemos a continuación de la siguiente cápsula informativa y enseguida estamos de vuelta. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Biblioteca Nacional continúa celebrando los 200 años de la fundación del Correo del Orinoco. Como parte de las actividades de promoción y formación que impulsa permanentemente la Biblioteca Nacional, se han llevado a cabo los días martes y jueves diversos conversatorios que profundizan la historia y la importancia de la fundación del periódico angostureño venezolano El Correo del Orinoco. Se ofreció conversatorio en honor al natalicio de Fabricio Ojeda. La sala de orientación y referencia, ubicada en el AP1 del Cuerpo de los Servicios, fue escenario de la presentación del conversatorio Pensamiento Bolivariano de Fabricio Ojeda, el cual fue dirigido por Néstor Rivero. La actividad logró profundizar aspectos de su vida y sus luchas por la causa social. Se invita a los usuarios y usuarias a visitar la muestra bibliográfica de Fabricio Ojeda, la cual estará abierta al público durante todo un mes. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos en este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. La visión integral de la defensa del poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras venezolanos. También hicimos una revisión a la llegada de las lluvias con fuerza, especialmente en el sur del país, y el monitoreo que tiene el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, especialmente sobre los estados Amazonas y Táchira, para prestar toda la atención a las personas afectadas y que pudieran verse afectadas por las inundaciones, desbordamientos, deslizamientos que se están produciendo a consecuencia de las lluvias. Finalmente, queremos desde el Consejo de Vicepresidente invitar a todo el pueblo venezolano a conmemorar con entusiasmo, con fervor patriótico, el bicentenario, el día mañana 27 de junio, del Correo del Orinoco, el periódico de la libertad suramericana, el periódico del ciclo victorioso de la independencia nacional, de la independencia suramericana. suramericana. Mañana va a haber un conjunto de actos conmemorativos, tanto en Angostura como en Caracas, además en el marco del Día del Periodista. Y desde aquí, desde el Consejo de Vicepresidentes, extendemos nuestras felicitaciones a todos los periodistas y las periodistas de nuestra patria. Muchas gracias. Bien, escuchamos ustedes entonces declaraciones del vicepresidente para el desarrollo social de la revolución de las misiones, Elías Agua Milano, quien daba detalles acerca de este encuentro que acaba de culminar hace pocos minutos, encuentro que estaba encabezado por la vicepresidenta ejecutiva de nuestro país, Delcy Rodríguez. También destacaba que durante este encuentro se tocaron temas a profundidad sobre las principales necesidades del pueblo venezolano y cómo serán solucionadas estas. Estas y otras informaciones serán ampliadas a lo largo de las distintas emisiones de la Noticia Venezolana de Televisión. Sin embargo, nosotros devolvemos el pase al estudio. Gracias, doctor. Compañera María. Nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Voy, no aguanto más, okay. Palparilla, hey, la noche empieza y no paro de pensar que quiero bailar, quiero disfrutar. De la Gaceta de Caracas, que era el periódico al servicio de la corona española para ese momento. Tras los esfuerzos de Bolívar de conseguir una imprenta para Angostura en el año 1817, escribe una carta a Fernando Peñalver, logrando trasladar desde Trinidad una máquina movida a brazos, con la que imprimieron cuatro páginas en papel de hilo, y el 27 de junio de 1818 aparece en las calles de Venezuela con el lema "Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos a engañar al público". Y es que el Correo del Orinoco estuvo bajo la dirección de Francisco Antonio Say, quien fue a su vez el primer redactor. Le sucedieron figuras de la talla de Juan Germán Rocio, Carlos Sublet, entre otros. El semanario circulaba los sábados, objetaba las informaciones sobre logros realistas de la Gaceta de Caracas, muy al contrario de su par. Contaba las naciones de los logros militares y políticos de la República de Colombia, lo que ayudó como instrumento en relaciones internacionales, que tenía contenido en inglés y en francés. En este también se publicó decretos del Ejecutivo, leyes, boletines del Ejército, la vida y obra de los héroes de la Revolución, las proclamas de Bolívar, escritos de colaboradores extranjeros, información acerca de la construcción del Estado y la organización de la guerra, extractos de periódicos extranjeros, poemas, cuentos, curiosidades y novelas. El Correo del Orinoco estuvo a la luz pública hasta el 23 de marzo de 1822, con 133 ejemplares. Vale destacar que Biblioteca Nacional de Venezuela, como promotora del saber, ha realizado una serie de charlas en los espacios del Foro Libertador, objeto del semanario, que hasta ahora sigue vigente y son resguardados y conservados y preservados por la Biblioteca Nacional. Mi gente, nos vamos con buena música. Y ahora vamos a escuchar Me Gusta, de la agrupación Los Adolescentes, y ya regresamos con muchísimo más de la información del Correo del Orinoco. Me gusta porque está linda, me gusta porque está bella, me gusta demasiado bella, me gusta. Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta. Que me termine todo, cogerme. regresamos con más de Biblioteca Viva. En el marco del mes de la rebelión de la diversidad sexual, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la editorial Escuela, El Perro y la Rana, junto con la Biblioteca Nacional y la Alcaldía de Caracas, te invita a participar en el primer concurso nacional de cuentos diversos. Pueden participar escritoras o escritores de cualquier nacionalidad con residencia permanente en Venezuela y se premiarán los mejores relatos de temáticas sexuales: lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, LGBTI, y tener una extensión mínima de 5 cuartillas y máximo 15. El plazo es hasta el 20 de julio y las bases del concurso estarán publicadas en la página web de la editorial Escuela El Perro y la Rana. Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. El Premio Nacional de Historia 2018 será prorrogado hasta el próximo 29 de junio, con el fin de brindar mayor oportunidad a las personas interesadas en participar en la convocatoria. Así lo dio a conocer este martes la secretaria del Premio Nacional de Historia, Mireya Dávila, entrevistada en el noticiero Cultural Día de Alba Ciudad 96.3 FM. Premio Nacional de Historia. Tenemos la convocatoria abierta desde el 11 de abril y hemos hecho una prórroga hasta el 29 de julio. Bueno, el Premio Nacional de Historia fue creado el año pasado de la Presidencia de la República por decreto y busca reconocer la trayectoria de historiadores, investigadores, investigadoras, docentes, cronistas, personas que se hayan dedicado por más de 30 años a la investigación histórica y a la cultural. Bueno, la idea justamente es que más personas se postulen. Pueden postular de tres maneras. Puede ser a través de una institución que postule a la persona, puede ser una organización comunal también, un colectivo cultural que también puede postular a la persona que considere idónea para el premio. También lo puede postular un tercero y puede también haber una autopostulación de una persona que también quisiera postularse y cumpla con los requisitos. Los requisitos pueden ser llevados a la oficina de la Presidencia del Centro Nacional de Historia, CNH, ubicada en la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez, o a través de la página web www.cnh.gov.fe. También pueden enviar los recaudos a la dirección del correo electrónico premionacionaldehistoria@gmail.com. Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Y aquí estamos de vuelta con mucho más de Biblioteca Viva, espacio radiofónico, el libro y la lectura. Como muestra de que la Biblioteca Nacional es poseedora de mucho talento, nos acompañan hoy Antonio Castro y Luis Guerra, ambos profesores, investigadores y bibliotecarios de nuestra casa Biblioteca Nacional, quienes hoy nos hablarán de la creación del Correo del Orinoco. Un poco nos van a reseñar cómo fue esa historia. Antes le recordamos a todos nuestros usuarios y usuarias que el día de ayer se hizo un recorrido con esta primera edición de Correo del Orinoco por todo el casco histórico de Caracas, de la ciudad capital, hasta llegar al Panteón Nacional. Cabe destacar que este recorrido fue acompañado por la familia de la Biblioteca Nacional, que es la custodia de estos materiales. Además, se contó con la presencia y con la compañía del gabinete ministerial encabezado por nuestro ministro Ernesto Villegas, en compañía de nuestro director, el profesor Sadi Arturo Loaiza. Así es. Bien, y para no sugestionar la conversa de hoy, los vamos a dejar libre, comenzando que vamos a celebrar mañana el Día del Periodista, pero ya desde esa época, 1817, se veía la importancia de la creación de un medio que informara la situación real de todas esas batallas que se estaban librando en esa época. Profesor. Bueno, muy buenas tardes. Verdaderamente agradecido por estar aquí, por la invitación de los compañeros. Verdaderamente el periódico El Correo del Orinoco tiene una significación muy importante desde el punto punto de vista estratégico y táctico, porque en ese momento se libraban unas grandes batallas producto de la guerra contra España, y Bolívar, quien encabezaba, quien de donde nace la idea de crear un periódico y la necesidad de traer una imprenta para su publicación, veía que como otros medios de comunicación, si se puede decir, llamarse de esa manera, publicaban a favor de España, a favor de esas tropas realistas, pues. El primer periódico sale el 27 de junio de 1818, por primera vez en Angostura, un periódico con una significación distinta, su contenido y su estructura. Bolívar se ve, si se quiere, obligado a darle ánimo a esas tropas que tenía, porque ya había como especie de un descontento, o más que un descontento, una desmotivación. Sin embargo, Bolívar seguía manteniendo pues esa firmeza y esas aspiraciones de lograr ganar las batallas en Angostura, y por supuesto teniendo a la mano un medio como el Correo del Orinoco, que no solamente impregnara en los soldados, en los militares que hacían la guerra a favor del proceso revolucionario, sino que además permitía eso, lograr que ese periódico tuviese difusión mucho más allá de las fronteras de Angostura y o de Caracas, pues, sino que a través de Goletas y Bertanguides salieron 4 años difundiendo esa información por todo el mundo. Sí, esto estuvo en el continente europeo, esto estuvo en el continente americano, esto cruzó fronteras, pues, y de allí que se dieran muchas informaciones. Una vez que finaliza el Correo del Orinoco el 22 de junio de 1822, ya Angostura no era el epicentro de la guerra contra España, sino que esa se traslada específicamente a Caracas, pues. Entonces ya se comienza allí otro tipo de batalla, otro tipo de lucha. Sin embargo, después del Correo van a nacer muchos otros periódicos que van a impregnarle ese matiz de lucha que necesitaba la revolución. Es así. ¿Qué tipo se escribía en ese Correo del Orinoco? Mira, ¿qué estrategias se establecían ahí? Agradecido por la invitación, así buenas es. Tardes. Para mí es importantísimo señalar que el Correo del Orinoco destaca muchas cosas. Primero, es un espacio para la creación y para la venta y difusión de lo que era nuestra independencia, de lo que eran las luchas, esa emancipación necesaria que el mundo tenía que conocer sobre nuestra realidad, y ese epicentro que Bolívar quería difundir como importante para que de alguna manera el mundo conociera lo que era la realidad para 1819, específicamente en esa época, ¿no?, donde aparece el Correo del Orinoco. En las revisiones realizadas que hemos venido haciendo de toda esta prensa patriótica del siglo XIX, hay mucho material a destacar, ¿ok? En principio, porque la Gaceta de Caracas, manejada pues por los opositores a esta nueva lucha, a este nuevo concepto que se venía dando en Venezuela, manifestaban de alguna manera ideas contrarias a lo que era a ciencia cierta la búsqueda de lo que quería Bolívar como centro de opinión, ¿verdad? El Correo abre una brecha no solamente desde un punto de vista de la información, sino también de la forma como se presenta. Es un producto informacional, como le llamarían actualmente, bien novedoso. Habla de la mujer, habla describe las batallas como se vienen dando, manifiesta los alcances logrados hasta ese momento por los patriotas en sus luchas, hace énfasis en las estrategias de cómo se van realizando, resalta la labor de los patriotas contra la tiranía española, y evidentemente también hace una apertura incluso a la parte comercial. En su primera publicación, en la parte final del documento, fíjate que ¿Quién se quiere suscribir, no? Porque aparece también los costos de este semanario, porque salía una vez a la semana, y habla también de los comerciantes, cómo los comerciantes se pudiesen hacer a través del correo sus propagandas, ¿no? Y fíjate que dice, los comerciantes y cualquier otra persona que quieran insertar algún aviso en la Gaceta deberán remitirlo cuanto más tarde a las vísperas de su publicación a la oficina de la imprenta, Casa del Ciudadano Luis Cornieles, inmediata al Parque de la Artillería. Es decir, había toda una propaganda, todo un concepto de involucrar al economista, al artesano, a todo aquel que realmente tuviese esa creencia, esa verdad que luego se construye, por supuesto, con el logro de la independencia. Y bueno, y posteriormente cuando hablemos un poco de lo que ustedes, como al principio decía, para festejar el Día del Periodista, pues también en la parte, en este mismo parte del correo habla de la búsqueda de tres jóvenes que supieran leer, que supieran escribir y que evidentemente formaran parte de ese nuevo concepto de lo que era la carrera. Yo creo que cuando Bolívar en esta parte dice lo siguiente: deseando el jefe supremo multiplicar los establecimientos tipográficos, ha determinado que por ahora se instruyan a tres jóvenes del arte de la imprenta. Se dará preferencia a los que sepan leer y escribir más correctamente. Estos jóvenes serán mantenidos por el Estado y luego se le hallen regularmente instruidos, se le dará una colocación conveniente. Los que quieran entrar en esta carrera se presentarán a la imprenta. Es decir, es un abreboca, es una apertura a ese periodista futuro, a ese hombre de opinión objetiva, de opinión clara, que es justamente lo que quiere el correo, lo que quiso el correo y lo que queremos todos, una opinión asertiva, certera de lo que estamos haciendo, sin llenas de odio, simplemente con la verdad siempre, porque es lo que estamos buscando. Un lugar informativo y de importancia. Novedoso, ¿no? De importancia, exacto, integrando todo lo que acontece en un país que no solamente, ni siquiera para la época eran batallas. Claro. O sea, para la época, todo lo que acontecía para esa época estaba contenido ahí en el Correo del Orinoco, bien bien futurista, ¿no? Bien. Claro, es tanto así que el Correo del Orinoco atraviesa mares, pues, para llegar precisamente a los puntos de la efervescencia política del momento. Claro. Es decir, en el Correo del Orinoco nosotros vamos a encontrar materiales como documentos, manifiestos, proclamas, extracciones de la misma Gaceta de la Gaceta de Buenos Aires, en Argentina. Es decir, el Correo estuvo en Colombia, estuvo en Perú, estuvo en Chile. La guerra civil en España, cuando se solicita, pues, al rey Fernando VII también, que apruebe la Constitución de 1812. Sí, ahí hay una cantidad de información, pero además de eso trasciende más allá, va a Inglaterra. Es decir, va a casi todos esos países donde el problema de la guerra estaba en su efervescencia en ese momento, pues. Pero no solamente es el problema de cómo se utiliza el Correo del Orinoco como una estrategia, ¿verdad?, para la lucha revolucionaria del momento, sino que también allí, en las páginas del correo, vamos a encontrar movimientos de mujeres. Lo que decía Antonio y lo que se decía al comienzo cuando tú hablabas de los tópicos que se pudieron dar allí en ese Correo del Orinoco, que no solamente era el problema de la guerra, el eje central. Sí, pero también estaba lo social, pues. Exacto. Okay, estaba lo comercial, lo económico. Es decir, era un periódico que difundía de todo, pues, de el todo, contenido. De todo. Y pues su lema era no decir mentiras, pues. Así entonces, es. Un periódico con una capacidad, y además quienes escribían en ese periódico, gente con una capacidad verdaderamente y un compromiso revolucionario y una identidad con el país, pues. Claro, fíjate, hay una parte donde hay unas cartas interceptadas, que no solamente se publica la carta que se intercepta, ¿no?, sino que el editor hace respuesta a esa carta. En el correo editado el 30 de enero de 1819 hay una crítica a Madrid específicamente, a donde se hace el culto de, ellos hablan aquí de que los moros y los cristianos nunca fueron tan crueles con los españoles como los españoles fueron con nosotros, ¿no? De hecho, aunque fueron invadidos por más de 100 años por estos grupos árabes, ellos consideran que no fueron tan agredidos como la agresión obtenida de parte de estos, ¿no? Y hay una parte donde reza, interesante, ¿no?, que habla de la forma como los españoles hacían decretos para para respaldar la ignorancia, ¿no? No dando la oportunidad, por lo menos para la creación de la Universidad de Mérida. Entonces, en esta carta que es interceptada, el editor le responde a este señor que escribe la carta y manifiesta allí, pues, el culto de los españoles por no permitir que las luces salgan en América Latina, que salgan estos espacios septentrionales, como ellos les llaman, y que de alguna manera impide el desarrollo evolutivo de estos grupos que en ese momento... Era un espacio de denuncia. Era un espacio también de denuncia, claro. Entonces, entonces, de alguna manera, la Corte de Madrid hacía énfasis en eso, en coartar el derecho a la información, en coartar el derecho a la formación y sobre todo a la lectura como medios de luces. Y por eso, entonces, el correo es una respuesta, es un instrumento que da cabida, o que daba cabida, pues, a toda una integridad de información objetiva que iba aclarando de alguna manera los logros de los avances de esos movimientos emancipadores y también, por supuesto, criticaba los procesos contrarios para justamente desmontar esa matriz tan terrible que sobre la ignorancia tenían los españoles hacia nuestras culturas y hacia nuestra manera de ver las cosas. Claro, nosotros podemos decir que el Correo era un periódico de mucha avanzada para la época y además una prensa libre, pues, libre e independiente. Entonces, eso le daba un matiz distinto a lo que aparecía allí. Fíjense que no había acción libertaria en Europa donde no estuviera reseñado por el Correo del Orinoco. Eso es importantísimo. Hasta en México, en Brasil, en Perú. Es decir, un periódico que llegó a través del mar a muchísimos sitios, pues, a muchísimos ¿Cuántas lugares. ¿Cuántas ediciones salieron ya? ¿Y dónde los podemos conseguir para que la gente tenga acceso? 128. ¿Y dónde podemos conseguir estas ediciones para que, bueno, los venezolanos puedan acceder a ellas? En la biblioteca digital están los materiales ya colocados, están ediciones, y biblioteca cuenta también con algunas ediciones, compilaciones en físico, okay. Hechas por diferentes casas editoras. Bien, bueno, no me queda otra que agradecer. Esto es un tema para extendernos muchísimo y contar cualquier cantidad de anécdotas. Antes de irnos, si tienen alguna anécdota, pues la podemos contar. Claro, fíjate que el editor Andrés Roderick, en su pasar por Venezuela, por supuesto, sembrando correos, en una de esas pasa por Maracaibo y crea el Correo Nacional desde Maracaibo con la misma característica, con la misma lucha, con el mismo objetivo, y se crea desde allí, pues entonces también una matriz de información, una matriz de opinión, y por lo menos en el caso del Correo Nacional, que se publica en Maracaibo, el objeto de ese periódico era divulgar fiel exactamente los últimos acontecimientos de la emancipación, persuadir a los godos remisos que, a pesar de americanos, defendían al rey, y la inserción de documentos históricos, políticos o morales, incluso de los propios adversarios, de cuya miscelánea siempre instructiva resulta la más honesta diversión. Es decir, desarmar al país de información veraz, información oportuna, cosas que realmente era la verdad de esas luchas emancipadoras que Bolívar nos enseñó. Hablar con objetividad y ser claros en nuestras opiniones. Es así, y el mundo siempre con la necesidad de mantenerse informado, sea la época que sea. Con esta conversa damos a conocer que la Biblioteca Nacional, desde todos sus puntos y todos sus servicios, lo que quiere es formar y nutrir a nuestros usuarios y usuarios. Recordábamos que estábamos hablando con Antonio Castro y Luis Guerra, ambos profesores e investigadores y además bibliotecarios integrantes de esta Casa del Saber. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, momento de establecer una pausa y escuchar un poquito más de música. ¿Sabes que me gustas? De Bonnie Cepeda. Este es el de regreso. Master Chris, dile que regresó la leyenda. ¡Caroa! Tú bien sabes que me gusta, me gusta, me gusta. El compromiso te asusta y te asusta. Oh. Teme que alguien te haga sufrir. Tranquila, preciosa, que yo voy a mí. Llego el que te hará la más feliz. Tú bien sabes que me gusta, me gusta. páginas, un breve espacio para encontrarnos con los libros, la lectura y los servicios que te ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela. Muy buenas tardes para todas y todos los consecuentes oyentes de Biblioteca Viva. Yo, por mi parte, muy feliz de encontrarme nuevamente con ustedes entre páginas. Bien, estamos ya en la última semana de junio, un mes que tiene una gran carga de historia patria. Por un lado, la Batalla de Carabobo, y por el otro, nada más y nada menos que el Bicentenario del Correo del Orinoco, en cuyo honor, desde 1965, los periodistas celebramos nuestro día. De manera que en esta ocasión, quiero referirme a ese gran proyecto integracionista concebido por el libertador Simón Bolívar, con miras a la construcción de una patria grande, y que con apenas 4 páginas, en una edición trilingüe, español, francés e inglés, circuló dentro y fuera del país, con el fin de contrarrestar el efecto propagandístico y contrarrevolucionario de la Gaceta de Caracas, que para entonces se encontraba al servicio de la corona española. Me refiero, por supuesto, al Correo del Orinoco, cuyo primer ejemplar vio luz en Angostura, sede de la Gran Colombia, el 27 de junio de 1818. Para un periodista, tener en las manos un ejemplar original de estos periódicos es una experiencia invaluable. Es un verdadero tesoro, un viaje en el tiempo. Fíjense, la nota editorial del primer ejemplar del Correo del Orinoco explica claramente su misión. Y yo hoy me voy a permitir leerles un pedacito a manera de abreboca. Escuchen esto. Esta gaceta saldrá el sábado de cada semana. En ella se publicarán, primero, los decretos y actas del gobierno, los boletines del ejército y cuantas noticias interesantes comuniquen los jefes militares y los gobernadores de las provincias, o podamos adquirir por la correspondencia particular. Segundo, las que conciernen al comercio interior y exterior y los avisos de remates, subastas, precios corrientes, etc. Tercero, extractos de los periódicos extranjeros, así políticos como literarios. Y cuarto, variedades bajo cuyo título daremos algunos discursos políticos y económicos, rasgos históricos, anécdotas y diversos hechos que, aunque no sean recientes, merecen conocerse, unos por la admiración y otros por el horror y la indignación que inspiran. No importa a cuál de los 2 partidos contendientes pertenezca la gloria ni el oprobio de ellos. Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. Fin de la cita. Pero esta última frase yo la quiero subrayar y leer nuevamente, porque con esta expresión se anunciaba el nacimiento del periodismo de opinión en Venezuela. Escúchenla bien. Somos libres. Escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. Esta frase iniciática del Correo del Orinoco tiene que ser la máxima del periodismo en el mundo entero. Y por eso, 200 años después, es un honor que el Día Nacional del Periodista lo celebremos en conmemoración de ese primer ejemplar del Correo del Orinoco, a través del cual nuestro libertador Simón Bolívar propagó sus ideas de libertad e independencia, como por ejemplo su célebre discurso de Angostura, pronunciado con motivo de la instalación del Segundo Congreso Constituyente el 15 de febrero de 1819, en el cual expresó muchas y preclaras ideas, y entregando el mando a los constituyentistas, les dijo: legisladores, yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el augusto deber de consagrarnos a la felicidad de la República. En este momento, el jefe supremo de la República no es más que un simple ciudadano. La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Fin de la cita. ¿Qué tal? Verdaderamente toda una artillería del pensamiento fue el Correo del Orinoco. Así que bueno, con esto vamos a hacer una breve pausa musical Y para mantenernos en esta onda histórica, hoy voy a compartir con ustedes otra joya que forma parte de las colecciones del Archivo Audiovisual de Venezuela de la Biblioteca Nacional. Se trata de la canción patriótica para la venida del Libertador a la ciudad de Caracas en el año 1827. La música es de José María Isaza y la voz de la soprano Amaranta Pérez. Sumamente cuidadosos y responsables con el manejo de la información, Debemos ser coherentes, serios y objetivos al momento de transmitir una noticia o propagar una información, ya que con el uso de las palabras podemos construir o destruir, bendecir o maldecir. Fíjense que Napoleón Bonaparte decía que 4 periódicos hostiles hacían más daño que 100.000 bayonetas en un campo de batalla. De manera pues que en vísperas del Día Nacional del Periodista, felicito y abrazo a todas y todos mis valientes colegas que cada día luchan por hacer un buen periodismo y en contra de la desinformación y las falsas noticias, siguiendo el ejemplo que nuestro libertador nos legó con el Correo del Orinoco. Bueno, hemos llegado al final, pero antes de despedirme, quiero agradecer una vez más a nuestro amigo y compañero, el concertista de cuatro Jesús Chuito Guzmán Gil, por esa extraordinaria música que acompaña este segmento. Espero que este espacio haya sido de su agrado y muy pronto volveremos a encontrarnos entre páginas. Gracias por su atención. Chao, chao. A nuestro segmento Entre Páginas del Correo del Orinoco, a propósito de esta conmemoración, les vamos a recordar a todos nuestros usuarios y usuarios que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Y cómo lo pueden hacer, Fabiola? A través de... En Twitter, @biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Por Instagram, @biblionacional. Los teléfonos de cabina 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos todos los martes desde la página web www.bnb.gov.be. Usuarios y usuarias, recordamos que se encuentra activa nuestra mensajería de texto por el número 0424-230-6278. Bien, y hoy vamos a hacer el recordatorio, como siempre, de la recomendación, perdón, de buenos libros para seguir formando a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y el gran maestro Francisco Maciani es el protagonista. En este momento vamos a recomendar Los Tres Mandamientos de Mr. Doc Fonegal. En esta novela, publicada por primera vez en el año 1976, Francisco Maciani aborda el tema de la madurez a través del destino de un personaje que tuvo una infancia difícil, marcada por el abandono del padre, pasa a culminar todos sus deseos de poder y responsabilidad social para finalmente percibir su fracaso interior y sentirse poseído por una suerte de pasión. Tenemos que leer esa novela de Francisco Maciani definitivamente para ver en qué culmina. Así es, y voy a decirlo como quisiera que yo lo dijera mi productor. Y en el top número 2 encontramos Relatos. Con este título se reúnen los dos libros publicados por Francisco Maciani: Las Primeras Hojas de la Noche y El Llanero Solitario tiene la cabeza pelada como un cepillo de dientes. En él encontramos los extraordinarios dotes narrativos del autor, con un lenguaje eficaz, coloquial y poético, logrando anécdotas bien afinadas con humor y seriedad. No sé cómo es eso. Como en la emotiva materia de que están hechos sus relatos. Hay que leerlo para saber cómo es. Estas y más obras literarias las pueden conseguir en la sala de colección bibliográfica de la Biblioteca Nacional. Bien, y ha llegado la hora de despedirnos. Usuarios, usuarios, nos toca esta vez ya partir. Recordamos que este programa es del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura, Ernesto Villegas. Todo esto es posible gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, en los controles, Alex Oscar Cañizares, la voz más bella de Alba. En la producción general, Fabiola Cecín y Oscar Castro, con la preproducción de Soraya Tovar y César Tovar. En los micrófonos, amigos, quienes tuvimos el grato placer de hablarles, Fabiola Cecín y Laura Ascensión. Invitamos a nuestros usuarios a nuestros usuarios y usuarias de disfrutar toda la experiencia que brindamos desde aquí, Biblioteca Viva. Bien, y vamos con música para cerrar. ¿Cuál es la música que tenemos? Tenemos una con el Potro Álvarez. Ay, sí. Como yo te quiero. Nadie te podrá querer como yo te quiero, nadie te podrá adorar como yo te adoro. Nadie te podrá querer como yo te quiero, nadie te podrá adorar como yo te adoro. Como es puro como el aire, oh, oh. Y tan sincero como un niño, oh, oh. El poco tiempo que te conozco, oh, oh. Yo te cogí un presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.